Ricardo Romero, que es colaborador de la sección Mundo de Tiempo Argentino. ¿Cómo estás, Ricardo? No sé si me escuchás bien. Vamos primero a hablar eso. ¿Cómo estás? Bien, estaba. Tengo bajo retorno, pero te escucho más o menos. Bueno, a ver si ahí le podemos subir un poquitito el volumen del retorno. De todas maneras, Ricardo, más que nada, lo primero es que nos cuentes qué es lo que pasó, qué es lo que sabes y qué es lo que nos quieren contar desde el lado de los trabajadores de Tiempo Argentino, que se viene manejando como una cooperativa, por lo que tengo entendido, pero y que se hizo cargo, digamos, de la empresa y anoche recibió una patota. Contanos un poco qué es lo que pasó. Sí, esto tiene que ver con una acción de Martínez Rojas que está vinculada a su reclamo de haber sido supuestamente un comprador de los derechos de las viejas sociedades que estaban administrando tanto Radio América como Tiempo Argentino en el marco del Grupo 23 de los viejos dueños de Spolk y Gancurtel, ¿no? Es una acción en la cual ellos reclaman hacer posesión del espacio físico, el edificio de Namenada 23, de un alquiler que ellos están reclaman decir que están con el derecho de ocupación, algo que lo intentaron hacer por la fuerza anoche, y en el marco de eso se metieron al edificio, pero bueno, ese es el reclamo que están haciendo, que en realidad también... ¿Hola? Sí, nosotros te estamos escuchando bien. A la vez procedieron a romper espacios, actividad contable, registros de la nueva cooperativa que viene funcionando en el lugar. Con lo cual, ante esa situación, los trabajadores primero intentaron pedir apoyo policial ante la usurpación, y lo que hizo la policía es en realidad proteger a estos matones que entraron, alegando de que en realidad estaban haciendo un reclamo de posesión, y solicitaron también a los trabajadores que se retiren del lugar. O sea, la policía protegiendo a quienes vinieron el espacio de los trabajadores, que hace tiempo están resistiendo ahí la defensa de puestos de trabajo y de las máquinas que habían abandonado el Grupo 23 anteriormente. Claro, por ahí para entender todo esto tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con cómo el Grupo 23 dejó el lugar y los trabajadores se hicieron cargo del diario y de sacar... El Ministerio de Trabajo también reconoció el resguardo que tienen que hacer los trabajadores sobre los bienes que dejó latente la empresa anterior, digamos, en ese vacío que realizaron hace 6 meses, que les adeudan salarios y... digamos, dejaron a la deriva un proyecto económico, y bueno, los trabajadores procedieron a reclamarle al Ministerio de Trabajo alguna solución y salida, aunque todavía no han procedido a eso, pero sí le habían reconocido el derecho o la responsabilidad de protección de estos bienes. Claro, eso te iba a preguntar un poco para que nos expliques mejor cuál era la actualidad. Justamente entonces, ellos lo que tenían era como una especie de resguardo de que podían seguir trabajando ahí, cuidando las cosas, y no como dicen los dueños. Digo, ustedes esta patota saben directamente que tiene que ver con los dueños del edificio este de Amenábar. No los dueños, los dueños en realidad... el Grupo 23 le alquilaba a los dueños estaban en un proceso de incluso porque ellos tampoco hace 6 meses que no le pagan el alquiler, estaban en un juicio de desalojo hacia el Grupo 23 y estaban en un proceso de negociación con la nueva cooperativa en la posibilidad de establecer un nuevo contrato de alquiler. De hecho, la cooperativa en sí está evaluando la posibilidad o de quedarse o de retirarse a otro espacio físico para alquilar. Con lo cual, lo que hace Martínez Rojas no es como dueño, sino simplemente como supuestamente ostentando el contrato de alquiler que no hace 6 meses que no incumple, y procediendo a pedir el desalojo del edificio. Claro. ¿Y cuál, digamos, qué es lo que pensaba o yo cuando presentaba un poco el tema, pensaba que por un lado, digo, primero obviamente está la cuestión del repudio, que esto tiene que ver con que un medio, cualquiera sea atacado directamente así, y que hay cuestiones materiales, máquinas, no sé, computadoras, archivos, cuestiones que tienen un costo, digamos, que probablemente se haya perdido, y después estaba esta cuestión de dónde salía la patota. ¿Cuál es un poco el costo, si sabés? Digo, se rompieron muchas cosas, quedó muy destrozado, que se puede seguir útil, pueden seguir saliendo tiempo argentino, ¿cómo lo van a manejar a todos? Los compañeros dieron una conferencia de prensa a las 9 de la mañana, donde decidieron que los costos o las pérdidas materiales no impedirían salir una edición especial con mucho esfuerzo y compromiso que están realizando los compañeros. Me ponen bastante mal, sinceramente, porque sé lo que están trabajando los compañeros. Van a lograrlo y va a salir este 9 de julio para los compañeros, y ojalá se agote, como fue la primera edición especial el 24 de marzo, que comenzaron con esta quijotada de armar un periódico hecho por los trabajadores. Lamentablemente sí hay costos que, bueno, lamentablemente están, igual no, los compañeros no van a bajar los brazos y vamos a seguir trabajando. Me siento incluido en el que, si bien no formo parte de la cooperativa, también me quedaron con deudas el grupo 23 y sigo colaborando en esta nueva trayectoria que están haciendo. Ricardo, no sé si nos queda, digamos, yo te pregunto justamente porque, digamos, vos sos el que está ahí, que hablaste hace poquito con los compañeros, además de que esto que estás comentando, si queda alguna variable así que más por comentar, o cómo sigue un poco de acá hacia el futuro esto, si va a haber una causa, porque están todos identificados los agresores. Sorprende la accionada policial y de la fiscal, que lo único que hizo es tomar nota de la identificación de las personas, que muchos compañeros identifican también, con varias veces han venido con el autoproclamado dueño del grupo 23, sin haber establecido como dueño también un marco de diálogo y de replanteo laboral con la vieja firma. En ese sentido, no afronta las deudas dejó pendiente el grupo anterior, y en ese sentido me parece que es importante reclamar no solamente el repudio, sino reclamar a las autoridades, el Ministerio de Trabajo y la Justicia, que procedan con celeridad para buscar y encauzar un camino de empresarios inescrupulosos que procedieron a un vacío, pero también que hoy tiene responsabilidad las autoridades actuales en garantizar que los trabajadores puedan reencontrar sus fuentes de trabajo. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la información y por acá hacer un poco el puente con Junín, que estamos obviamente muy preocupados por toda esta situación, en la que obviamente para los medios es cada vez, para los medios que no están, digo, no, en la cadena nacional, es cada vez más difícil salir al aire o sacar los diarios, y más todavía cuando son atacados de esta manera, incluso por empresarios que bueno, que supuestamente en otro momento venían de otros palos, ¿no? Digo, un poco ahí se mezcla un poco todo. Sí, también marcar que a veces se nos estigmatiza como supuestos militantes o periodistas militantes. Nosotros hicimos nuestra labor dentro de un grupo que obviamente tiene línea editorial como cualquier otro grupo empresarial. Hay muchos compañeros también, en el grupo Clarín, que no tienen junta interna, no tienen derecho a sindicación, que se los intenta impedir la misma patronal, que esos compañeros no los tratamos, no los desprestigiamos, sino que tienen la misma vocación y responsabilidad de tener un vínculo contractual laboral con una empresa. Y en ese sentido, es el reclamo también que nosotros estábamos haciendo en relación a lo que habíamos hecho en nuestra labor con esa responsabilidad. Hoy quizás sí somos más dueños de nuestras palabras, porque los compañeros están haciendo esta labor. labor o esta epopeya de intentar generar un medio de comunicación por sus propios medios y ser más responsables, digamos, también de lo que firman. No sé si me entendés el mensaje que intento dar, ¿no? Que en realidad el compromiso vigente no puede ser una estigmatización, sino también un compromiso de pensar que realmente el compromiso de la libertad de expresión está en pensar los derechos laborales que tienen los trabajadores. Pero sí, clarísimo, clarísimo. Mientras vos hablabas un poco de todo eso, yo también pensaba en los trabajadores de Página 12 que también están discutiendo paritarias y hoy en general... Por eso, no quita la... que haya convergencia en la línea editorial, obviamente nosotros como trabajadores de prensa a veces sabemos que hay convergencia en lo que escribimos y a veces incluso mascullamos porque no necesariamente la línea editorial del diario es totalmente representativa de una, pero tratamos de hacerlo con el mayor grado de compromiso, reflexión y crítica nuestras firmas, ¿no? Y en esa situación es lo que estamos defendiendo la suerte de trabajo de los compañeros. Bueno, bárbaro, Ricardo, esperaremos novedades sobre todo esto y que se, como decías vos, que se resuelva con celeridad, que no haya ninguna cosa misteriosa de fondo y en el medio, que no aparezca ninguna situación más rara todavía. Esperemos que la justicia actúe como tiene que actuar y que la política sirva como un puente para que eso pase. Te mando un abrazo grande por esto. Un abrazo, siempre a disposición. Dale, gracias, Ricardo. Estábamos hablando justamente con Ricardo Romero, que es colaborador de la sección El Mundo de Tiempo Argentino.